amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa Melómanos para hoy 23 de septiembre. Un gusto como siempre saludarlos. En controles, señor Cleo, y acá en las voces, Julio Chicará, como siempre, acompañándolo como todos los lunes, programando lo mejor de la música jazz. Y cómo no, como habíamos platicado al inicio de todas estas ediciones que hemos estado lanzando en el mes de septiembre, pues las hemos dedicado a artistas nacionales o artistas guatemaltecos. Y esta noche, nuevamente, pues no es la excepción, tenemos como invitado musical al señor Fernando Pérez y su Latin Jazz Band. Le cuento que vamos a estar haciendo un recorrido por lo menos 3 de sus 4 producciones. Vamos a estar platicando un poco de su primera producción, la cual se llama En el Barrio. La segunda, que es Mi Padre el Jazz. La tercera, Caravana Más Allá del Jazz y Jazz de Luna. Que por cierto, es la cantidad de producciones con las que él se encuentra pues militando en la música guatemalteca. Si le platicamos un poquito de él, ese músico percusionista guatemalteco da inicio a sus estudios en el año de 1981, cursando en el Conservatorio Nacional de Música, solfeo, flauta, piano y percusión. Se especializó en instrumentos de percusión latina, como es el bongo, timbales, tumbadoras y todos aquellos instrumentos de percusión a usarse en ritmos afrocubanos. En 1988, Fernando Pérez forma el grupo Ensamble de Percusión Latina. En la actualidad se presenta con su Latin Jazz Band, alternando con músicos y artistas de la talla de Poncho Sánchez, Dave Valentin, Tania María, Willy Chirino, Tito Puente, la orquesta de Ray Barreto, el salsero Luis Enrique Mejía. Tocó junto a las orquestas de Julio Zavala, María Marta Serra Lima y otros. Lleva a su país a los artistas Daniel Vinelli, Víctor Mendoza, Ricardo Monzón, o Alfredo de los Reyes, el señor Dave Weckenfurat Caudini, John Oderor, Ernesto Núñez, Alberto Guevara, Julino González, Víctor Tomino y la agrupación de Compay Segundo, Tito Puente Jr., Bobby y Roberto Carcases y Orlando Valle Maraca en el Mariachi 2000 de Cuthberto Pérez, el baterista de Peter Safrodi de Hungría. Así que con esa calidad de músicos es con los que Fernando Pérez de Guatemala se ha estado codeando con el género Latin Jazz. Muy bien. Así que, por cierto, iniciamos este especial con la canción, la cual se llama Sáfrica, la cual se desprende de su primera producción de 1997, En el Barrio. Así que nos vamos a ir con dos canciones que pertenecen también a esta producción, que por cierto le cuento, una de estas dos producciones es un cover original de Jimi Hendrix y que lo interpreta nada más y nada menos que el señor Álvaro Aguilar, de vocalista de Aluch Nahual. Así que vámonos con este doble play, siempre en los instrumentos de Fernando Pérez y su Latin Jazz Band. Vámonos con la canción Mambonando y luego con la canción Fire, y regresamos para seguir platicando de más acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Hey! nuestra bandera es ver a la patria en todo su esplendor. TGD, orgullosa de pertenecer a esta bella patria. Saludos a todos los guatemaltecos en un año más de independencia patria. Fachada de San Nicolás. Después del terremoto de 1902, el antiguo templo de San Nicolás de Tolentino quedó seriamente dañado. No fue reconstruido y posteriormente fue demolido y se decidió construir un nuevo templo, pero en el Cantón La Democracia. En enero de 1914 fue presentado el bello proyecto de la fachada principal de la iglesia de San Nicolás en la ciudad de Quetzaltenango, Centroamérica, por Carmen Rimola. Carmen Rimola fue un destacado arquitecto italiano que realizó diferentes obras en la ciudad de Quetzaltenango. Entre las más representativas están el edificio del Banco de Occidente y el edificio del Limbo, entre otros. Desconocemos cuántos diseños fueron presentados, pero el diseño gótico del templo de San Nicolás que fue construido fue obra del artista quetzalteco Rafael Yela Gunter. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos Retro y nos gusta. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Continuamos con más acá en Melómanos y nos fuimos con un doble play que se desprende de la primera producción del señor Fernando Pérez, la cual se llama En el Barrio, publicado en 1997. Iniciamos nuestro programa con la canción Zafrica y luego nos fuimos con un doble play que se desprende de este álbum también, el cual la primer canción se llamó Mambonando y luego un cover de la agrupación del señor Jimi Hendrix, que la canción originalmente fue publicada, fue escrita por Jimi Hendrix y grabada por su banda, la Jimi Hendrix Experience, para el año 1967 originalmente, pero en esta versión del álbum de 1997, En el Barrio, la cual la canción se titula Fire, que por cierto, en las voces, quien colabora en esta producción es el vocalista de la agrupación Alush Nahual, Álvaro Aguilar. Muy bien, y continuamos con más. Y le cuento un poquito más acerca de este señor, el cual es Fernando Pérez y su Latin Jazz Band. Le cuento que en septiembre de 1994, Fernando Pérez asiste a un taller de música afrocubana en Banff, Alberta, Canadá, con los mejores músicos de Cuba, tales como Miguel Anga Díaz, extumbero del grupo Irakere, considerado el mejor grupo de jazz latino de todo el mundo. También con José Quintanilla Changuito, el más grande de los maestros de percusión a nivel mundial. Recibió clases de rumba habanera con el maestro Fermín Nandi y los Muñequitos de Matanzas. Asimismo, Fernando Pérez en agosto de 1995, 96, 97 asistió al World Percussion Festival en Berklee College of Music en la ciudad de Boston. Asistió a un seminario intensivo de técnicas de percusión afrocubanas y performance con el tumbero Giovanni Hidalgo, quien es considerado uno de los mejores percusionistas en la actualidad. Y también pues podemos mencionar que Fernando Pérez se ha destacado dentro y fuera de lo que son las fronteras guatemaltecas con diferentes estilos de música como lo es rock, salsa, jazz latino, ritmos afrocubanos, con los siguientes grupos: Grupo Leyenda, Raza Latina, Banda Dimensión, Super Banda Raudales, La Gran Familia, Ensamble Latino, Ensamble Acústico, Cantos do Brasil, Canto General, Luis Galich, Gloria Cáceres, Grupo Equinoccio, Fernando López, Alush Nahual, Golpes Bajos y El Tambor de la Tribu, y también el Grupo Primo. Son de los diferentes agrupaciones en las que el señor Fernando Pérez también ha sido parte y ha sido colaborador. Muy bien, vamos a irnos con más música. Nos vamos a ir ahora con su segunda producción o su segundo álbum. Este se publicó el 21 de enero de 1999, el cual se llama, este álbum se titula Mi Padre el Jazz, y de este se desprende una canción, es la que vamos a escuchar a continuación, la cual se llama La Chica de los Ojos Verdes. Y regresamos para seguir platicando de más sobre nuestro invitado musical para esta noche, el señor Fernando Pérez. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. We'll be right back. but made it. Just the night, the waves, the sand. Green-eyed lady, lovely lady, child of nature. Empezamos con más acá, Melómanos, y nos fuimos con otra canción de nuestro invitado musical esta noche, Fernando Pérez y su Latin Jazz Band. La canción La Chica de los Ojos Verdes, extraído de su álbum de 1999, el cual se titula Mi Padre el Jazz. ¿Y qué tal le está pareciendo nuestro especial esta noche? Ya como podemos darnos cuenta, hay bastante influencia, un poquito de rock, un poquito de percusiones afrocubanas y como no también toda la influencia de la base, de la influencia del jazz. Totalmente invitados para que ustedes nos sintonicen también en nuestro próximo programa. Vamos a tener nuestro último programa dedicado a las agrupaciones nacionales y como no en el mes patrio, en el mes de septiembre. Vámonos, vámonos de una vez con nuestra siguiente canción, siempre que se extrae esta del mismo disco, Mi Padre el Jazz de 1999. Por eso saludos especiales a Anita de León que nos sintoniza allá en Trigales, como siempre pendiente de la señal de Radio TGD. Vámonos con nuevamente el señor Fernando Pérez y su Latin Jazz Band y la canción Camino a Casa. Y regresamos con más acá a Melo. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Thank you. ¡Que viva la Guatemala libre! Sin ninguna represión imperialista. Porque sos lo que sos. Porque sos parte de nosotros. Septiembre, mes de la patria. TGD 1070 AM y www.radiotgd.com saluda a todos los guatemaltecos en nuestra Feria La Independencia. ¿Sabía usted que el 20 de enero de 1781 se realizó la consagración de la imagen de la Virgen del Rosario? Sí, el arzobispo de Guatemala, Cayetano Franco Simón Roy, llegó a Quetzaltenango y el 20 de enero de 1781, en el interior del Templo del Espíritu Santo, realizó el solemne acto de consagración de la imagen de la Virgen del Rosario. Y como testimonio de la misma, se conserva la pintura de consagración y en la parte final del texto indica: se sirvió consagrar la milagrosa imagen de Nuestra Señora del Rosario que se venera en esta su capilla el día sábado 20 de enero del año 1781. Amigos de Radio TGD, soy José Guerrero, cantante de ópera y de jazz e integrante del trío pop lírico Opus 503, y quiero enviarles un saludo muy especial desde El Salvador, de parte de nuestro programa Sinatra and Friends, aprovechando para invitarlos para que continúen en sintonía de este programa maravilloso, Remembranzas TGD. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Regresamos con más acá, Melómanos, y nos fuimos con una canción que se extrae de su producción de 1999. El disco Mi Padre el Jazz, claro, en las manos y en la percusión del señor Fernando Pérez y su Latin Jazz Band. La canción Camino a Casa. Muy bien, le comento que hablar de la trayectoria de Fernando Pérez es un poquito, podríamos decir que es un poquito complicado, porque tiene bastantes producciones. Vamos a mencionar algunas, porque ha cosechado pues bastantes triunfos en conciertos como Fernando Pérez, Afrocubanismo, Tropical Jazz Tour 1 y 2, Latin Jazz Fusion 1 y 2, Tambores que Hablan, Regreso a Nuestras Raíces, Afrocubanismo 1 y 2, Flamenco al Rojo Vivo, Que Viva el Jazz, La Alquimia del Jazz, Mosaico de Jazz y Flamenco, Jazz Tango, Jazz Samba, Habana Jazz, entre otros muchos más. Inclusive tiene algunas participaciones también con Tito Puente Jr. Así que pues bastante extensa y, como no, también bastante surtido a sus producciones, ya que, como hemos podido estar escuchando, pues tiene bastantes elementos de música jazz, un poquito de rock como siempre, y por sobre todo presente toda la parte de la percusión de la música cubana. Por cierto, le cuento también que fue ganador del premio Arcoiris Maya, categoría al músico más destacado del año 1995. También recibió un reconocimiento de los empresarios de las líneas aéreas por el esfuerzo y profesionalismo que le pone a sus eventos y el realce que le ha dado a la cultura musical en Guatemala. En el año 2001 recibió un homenaje a la excelencia por parte de la Ceiba de Oro. La onceava gala de la canción guatemalteca le fue otorgada en septiembre del año 2004. Esa misma noche, el alcalde de la ciudad de Guatemala lo declara vecino distinguido. La TGW, en su 74 aniversario, lo declara artista destacado por su brillante trabajo artístico. En el 2005 se le otorga el premio Aplauso Domisol en la categoría de Nueva Canción Latinoamericana. Solamente eso. Muy bien. Vámonos con más música. Le comento que vamos a ir llegando también de una vez a la parte final de nuestro programa, ya que los temas o las canciones de señor Fernando Pérez son bastante extensos, o sea, en cuanto a la música o su duración. Así que vámonos con esta canción. Vámonos con esto que se llama Amigos, el cual se desprende de su álbum de 1999, Mi Padre el Jazz. Y regresamos para despedirnos de una edición más de Melómano. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. We'll be right back. esta manera como llegamos al final de una edición más de nuestro programa Melómanos. Totalmente agradecidos con ustedes, como siempre en controles señor Cleo y en las voces Julio Chicará. Muchísimas gracias y nos saludamos la próxima semana. No se lo pierda porque va a ser nuestro último programa con artista guatemalteco. Siempre vamos a tener, pero en esta ocasión pues dedicado el mes completito a las a los exponentes guatemaltecos. Haznos favor y pásele usted muy bien, muy buenas noches y nos saludamos dentro de 8 días. Están escuchando Melómanos por Radio TGD.

Thank you.